te escapabas tú al marchar. Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando tus errores vivirás. Si tal vez olvidarme jamás. Y en Los Ángeles, Juan Manuel Cortés, ¿cómo la goza? ¡Ajúa! Y tal vez, oh.